Cartas tiradas, expulsados. Casi completando su set. Ahora sí, para ser enfermera vudú. Esto es Mega 98.3. Esto es el Pepsi Music 2005. Music en vivo 2005 en Mega. Exclusivo Mega 90.3.